¿Y qué es lo que tenés, Champa, ahí, que estoy bueno, tan decíamos ávido que de...? Algunos fragmentos del mensaje del Che a los argentinos, que lo pronunció un 25 de mayo de 1962. Aquel mensaje a los argentinos, con exacto, ese título. Por ejemplo, en un tramo dice: tan hermanos en nuestro destino, son los pueblos de América en este momento, como son los pueblos de Asia o del África. Tan hermanos nos sentimos nosotros en este momento del pueblo de Venezuela, de Paraguay o del Perú, o del pueblo de Argentina, como de los pueblos de Argelia, que obtienen su independencia, de los pueblos de Vietnam o de Laos, que todos los días perecen por obtener la independencia. Todo es parte de una sola lucha, y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un denominador común. Porque aun cuando las ideologías cambien, aun cuando uno se reconozca comunista o socialista, peronista, o cualquier otra ideología política en determinado país, solo caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios, o se está en contra de los monopolios. Y todos los que están en contra de los monopolios, a todos ellos se les puede aplicar un denominador común. En eso los norteamericanos tienen razón. Todos los que luchamos por la liberación de nuestros pueblos, luchamos al mismo tiempo, aunque a veces no lo sepamos, por el aniquilamiento del imperialismo. Y todos somos aliados, aunque a veces no lo sepamos, aunque a veces nuestras propias fuerzas las dividamos en querellas internas, aunque a veces por discusiones estériles dejamos de hacer el frente necesario para luchar contra el imperialismo. Pero todos los que luchamos honestamente por la liberación de nuestras respectivas patrias somos enemigos directos del imperialismo. En este momento no cabe otra posición que la de lucha directa o la de colaboración. Y yo sé que ninguno de ustedes, se refiere a los que estaban presentes ahí con él, los argentinos que estaban comiendo un asado en La Habana, en ese momento, yo sé que ninguno de ustedes es colaborador del enemigo, que ninguno de ustedes está ni remotamente a favor del imperialismo, y que todos están decididamente por la liberación de la Argentina. Liberación porque la Argentina está de nuevo encadenada, cadenas a veces difíciles de ver, cadenas que no siempre son visibles para todo el pueblo, pero que lo están amarrando día a día. El petróleo se va por un lado, compañías norteamericanas entran por todos lados del país, viejas conquistas van cayendo, y todo eso se produce lentamente como un veneno sutil que va penetrando así en la Argentina como en muchos otros países de América. Sin embargo, el pueblo reacciona con vehemencia frente a esta penetración que es sutil en términos generales, pero que siempre se asienta sobre la espalda del pueblo. Y cuando los gobiernos tratan de lavarse las manos con una elección, suceden para ellos fracasos como el de la última vez. Bueno, el marco histórico, 1962, 25 de mayo, el Che planteaba estas cuestiones para los argentinos. Y leo un párrafo más. Si nuestro pueblo aprende bien las lecciones, si no se deja engañar de nuevo, si no suceden nuevas y pequeñas escaramuzas que lo alejen del objetivo central, que debe ser tomar el poder, nada más ni nada menos que tomar el poder, podrán darse en Argentina condiciones nuevas, las condiciones que en su época representa el 25 de mayo, las condiciones de un cambio total. ¡Qué claridad! ¿No es cierto? Y como dijiste antes, trasladarse a aquel momento, estamos hablando de muchos años atrás, cuando boquiabiertos los americanos escuchaban esto de la boca del Che, y bueno, caramba. Y se me ocurre, por ejemplo, todos los que estamos luchando contra los monopolios, en este caso un monopolio informático como es Clarín, sí, también estamos luchando contra el imperialismo. Sin ninguna duda. Los que luchamos contra el monopolio de quienes ejercen el manejo y la orientación de la producción en nuestro, exacto, suelo, están convocados, también estamos luchando contra el imperialismo. Exacto, ni más ni menos, y Guevara lo decía en el primer párrafo, sí, que leíste, se está de a favor o en contra de los monopolios. Y un poco, Champa, me estoy viniendo bastante más acá, pero un poco el paralelismo que tratábamos de señalar en el principio del programa, recordemos cuando Néstor Kirchner ordena descolgar los cuadros. Ese gesto, ¿cierto? De Videla y Viñone ahí en el Colegio Militar, y no solo en ese momento inauguraba una nueva etapa en las políticas de la memoria, sino también en el ciclo de estos 30 y tantos años de democracia, 30 años, ¿no? De democracia argentina.